Buenas tardes. Quiero agradecer la presencia de José Molina, alcalde de Alhama, así como el resto de miembros de su corporación. También gracias por su asistencia a los miembros del Patronato de Estudios Alameños, la presencia también de Alhama Comunicación, que cubre el evento, e igualmente también gracias a la Corporación de Ventas y a la Corporación, los miembros de la Corporación de Zafarraya, que también nos acompañan. Concretando un poco más, quisiera agradecer la colaboración de la Coral Villa de Zafarraya por su aportación en este acto, así como la asistencia y participación de Antonio Molina, que nos regala hoy una preciosa poesía a Zafarraya. Como no podía ser de otro modo, gracias también a Andrés García Maldonado, no solo por su intervención como creador del escudo y la bandera de Zafarraya, sino también por su indispensable aportación en la organización de este acto. Gracias también al resto de autoridades presentes, por si me he dejado a alguien sin mencionar, y cómo no, gracias al público por vuestra asistencia. El motivo que hoy nos lleva a celebrar este día histórico encuentra su justificación en la conmemoración de los 200 años de historia de la formación de la Villa de Zafarraya. He de manifestar también que la propuesta de esta jornada fue realizada en el mes de octubre por Andrés García Maldonado. Fue una propuesta que nos gustó especialmente de entre todas las que hizo, porque de algún modo se cerraría por un lado un capítulo de la historia que se ha desarrollado entre Alhama y Zafarraya. Un capítulo histórico que hoy ya se encuentra superado, pero que hoy, con este acto de confraternización y de hermandad, pone punto y final a un largo litigio histórico entre estos dos pueblos. Por otro lado, esta jornada dotará definitivamente de identidad propia a nuestro municipio desde el momento en que empiece a ondear por primera vez la bandera de Zafarraya. Tanto la bandera como el escudo fueron realizados por Andrés García Maldonado, allí por el año 1999. Ese mismo año, en el 99, se aprobaba en acuerdo de pleno la aceptación de esta bandera y escudo como oficial. Sin embargo, nunca llegó a materializarse, en ningún momento se presentaron oficialmente al pueblo la insignia, y en este año 2015 consideramos que es el momento más oportuno para que por primera vez ya sí luzca la bandera de Zafarraya. La jornada de hoy se completa con lo que se ha denominado Premios Callao. El nombre de esta primera edición de premios parte precisamente del símbolo que tiene el callado en nuestro escudo, haciendo alusión al conocido campo de pastores. Era muy difícil tomar la decisión de a quienes se le otorgaban los premios, que han de entenderse como un gesto de agradecimiento y reconocimiento a una labor por y para Zafarraya. Por ello, aunque podrían haber sido otras muchas las personas premiadas hoy, se han elegido a 5 galardonados con la finalidad de que esta iniciativa se repita en años posteriores. Por ello, quiero mencionar y dirigirme a cada uno de los premiados para agradecerles no el haber aceptado el premio, que no deja de ser simbólico, sino el que hayan trabajado desinteresadamente por Zafarraya en sus distintas facetas, desde la cultura, la integración, el deporte, la música o la ciencia. Así es el caso de Miguel Ángel Palma Arrabal. Este pueblo... Este pueblo no olvidará el día en que vieron a uno de sus vecinos, a ese niño, en una pantalla de televisión, que no se cansaba de repetir que era de la almendra. Han pasado los años y lo que algunos describieron como agua de borraja sigue vivo, sigue dedicándose a la música, sigue cosechando éxito y, sobre todo, Miguel Ángel, sigue siendo motivo de orgullo para tu pueblo. Así que gracias. Otro premiado, Cecilio Barroso Ruiz, ha trabajado... Cecilio ha trabajado prácticamente toda su vida por Zafarraya, en concreto en paleontología y prehistoria, que se desarrolló desde hace, que data de hace millones de años. Cuando se hacía público el nombre de Cecilio como uno de los premiados, la gente por la calle me preguntaba, ¿de quién es Cecilio? Y es que en realidad nadie, muy pocos, conocen aquí en Zafarraya a Cecilio. A veces, dentro de nuestro pueblo ocurren acontecimientos de impacto internacional, como fue el descubrimiento de los restos neandertales que pasaron desapercibidos. Si alguien ha trabajado por investigar y por dar a conocer el hombre del boquete de Zafarraya, ese ha sido Cecilio Barroso, su descubridor. Por ello, esa labor desinteresada por Zafarraya y por situar el lugar que se merece en el ámbito científico, se hace meritoria de hoy tu presencia aquí, así que muchas gracias. Zora Douma, también premiada hoy, ha sido elegida por darle un reconocimiento a la integración inmigrante en nuestro municipio. Ella no desempeña un cargo destacado en nuestro pueblo, tampoco es cantante ni ha descubierto nada a nivel científico. El mérito que tiene Zora para este pueblo es ser una mujer que ha trabajado día a día por integrarse en nuestro municipio, por encontrar un medio idóneo para educar a su hijo en un país extranjero, sin por ello tener que renunciar a sus tradiciones, por implicarse en la cultura del municipio y como lo es, como una más. Así que por esa labor y esfuerzo, gracias. Cuarto premiado, el equipo de fútbol deportivo comarcal de Zafarraya se ha mantenido activo durante muchos años. Ha pasado también por épocas difíciles en las que prácticamente se ha visto abocado a la desaparición, pero como ave fénix resurge de su ceniza y ha encontrado la fórmula para seguir adelante, para romper con los inconvenientes que se le han presentado y buscarle solución. Todo ello a través del trabajo en equipo y de la deportividad, sin renunciar en ningún momento a sus orígenes, como bien indica el nombre de este equipo, Deportivo Comarcal de Zafarraya. Así que muchas gracias. Último premiado, Julio Martín Rodríguez. No es nada fácil en esta vida que se te recuerde después de la muerte. Ese es el caso de don Julio. Una vida entera dedicada y entregada a su pueblo de la forma más desinteresada y humilde que pueda existir, a través de la cultura y de la lucha continua por evitar que nuestras tradiciones desaparecieran. Es difícil hacer memoria de todo lo que hizo por Zafarraya, con la creación de su banda de música, de la rondalla, de la tuna, la creación del himno a la cruz, entre otras muchas cosas. No se le da hoy ningún premio, sino que esta es la única forma que tenemos de decirle, allá donde esté, que gracias. Por no extenderme mucho más, les dejaré en manos de un hombre al que este pueblo debe mucho también, como es Andrés García Maldonado. Antes de nada, sí me gustaría indicarle un poco cómo se va a desarrollar el acto. Después de la intervención de Andrés García, se procederá al izado de la bandera, momento que será acompañado por la interpretación del himno de Zafarraya por parte de la coral. Este himno fue escrito en su día por Juan Miguel Ortigosa Palma, que también fue concejal en este ayuntamiento y cuya música fue creada por Julio Martín. Ambas actuaciones dignas de agradecer. Posteriormente tendrá lugar la entrega de premios Callado para cerrar el acto con la confraternización histórica entre Alhama y Zafarraya. Finalmente, para dar un toque poético a esta jornada, el alameño Antonio Molina recitará una poesía que ha escrito específicamente para Zafarraya. Sin más, les dejo en muy buenas manos las de Andrés García Maldonado, que desinteresadamente en su día diseñó el escudo y bandera de Zafarraya y que hoy nos explicará su simbología. Muchas gracias, Andrés, por tu colaboración en esta jornada, por tus palabras y, sobre todo, gracias por haber dado identidad propia a nuestro pueblo a través de su escudo y bandera. Muchas gracias.